el contenido lanzado en las redes sociales. El salsero determinó que era el momento de cumplir uno de sus sueños, tener su tal show. Y efectivamente se lanzó. Y ha estado de esa manera compartiendo con muchos de sus seguidores durante esta pandemia. Recordemos que en América Latina, todavía desafortunadamente, el coronavirus está en el momento más complicado. La mayoría de los países no ha alcanzado el pico y se está en pleno confinamiento. Pero afortunadamente ahí han estado los artistas también, de alguna forma haciendo más a menos, haciendo más llevadero este duro momento que nos ha tocado vivir. El confinamiento. A propósito, ya vamos a ofrecer datos sobre el confinamiento, porque en el caso de Europa ha valido la pena. Incluso también en América Latina, en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 9 de julio. Estamos comenzando el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Igualmente en Alcoy. Tenemos un día fresco, un día maravilloso. Es un respiro justamente cuando ya nos adentramos en la temporada veraniega. Y sube el calor. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mientras toda Europa se confinaba, Suecia optó por mantener abiertos los negocios para limitar el impacto del coronavirus sobre su economía. A día de hoy, la cifra de fallecidos en el país nórdico es 6 veces superior a la de sus vecinos, según cifras recogidas por World in Data. Y el Banco Central sueco prevé que su Producto Interior Bruto caiga entre el 7% y el 10%, ¿qué habría pasado si el resto de países hubiera optado por la misma estrategia? Que habría 530 millones más de infectados como mínimo. Así lo asegura un estudio de la Universidad de California, publicado este lunes en la revista Nature. De acuerdo con el análisis que evalúa 1.717 políticas de emergencia puestas en práctica en 6 países entre enero y abril, las infecciones por SARS-CoV-2 crecían un 30% al día como promedio y se duplicaban cada 2 jornadas. Hasta que se aplicaron las primeras restricciones, de tal manera que si los gobiernos no hubieran apostado por echar el cierre, China tendría 285 millones de infectados más, Estados Unidos 60 millones, Irán 54 millones, Italia 49 millones, Francia 45 millones, Corea del Sur, 38 millones. En el caso de España, preste mucha atención, se cree que la cifra de fallecidos habría alcanzado los 450 mil. Y en toda Europa, ya lo hemos precisamente publicado en nuestras redes sociales, hemos compartido este interesante dato. Habría alcanzado los 3 millones de muertes. De manera que el confinamiento ha valido la pena. Continuando con más temas de actualidad, el segundo informe de médico forense adscrito al juzgado de instrucción número 51 de Madrid reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a las manifestaciones como el Día de la Mujer el 8 de marzo. Porque no se alertó del gran riesgo que existía de contagiar el coronavirus. Los pacientes de coronavirus sin síntomas no están esparciendo el virus, de acuerdo a lo informado este lunes por la Organización Mundial de la Salud. Nos van apareciendo nuevos informes. En todo caso, quería detenerme en lo que les estaba diciendo acerca del 8 de marzo, que sigue siendo motivo de polémica en España. Claro que fue una imprudencia empujada, eso sí, por la posición política del gobierno de turno, y las consecuencias se han visto. Hay quienes dicen, y de hecho el mismo ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que se llegó tarde al coronavirus, pero conociendo los datos que hoy ya le hemos entregado, de esas 450.000 personas que habrían fallecido de no haberse aplicado el confinamiento, podríamos decir que no fue del todo tarde, que se alcanzaron a cometer errores importantes, sí, que se pudo evitar, sí. En todo caso, queda para el aprendizaje. Desde luego, es una pena que todos estos errores hayan supuesto vidas. Continuando, sí, pérdida de vidas. Los pacientes de coronavirus sin síntomas, oigan bien, no están esparciendo el virus, de acuerdo a lo informado por la Organización Mundial de la Salud. El nuevo mensaje del organismo genera dudas a partir de lo que se creía hasta ahora, de que los asintomáticos eran la principal fuente de contagio de la enfermedad. Algunas personas, particularmente individuos jóvenes, nunca desarrollan síntomas o solo desarrollan síntomas leves. Otros pueden no padecerlos hasta días después de haber sido infectados. Yo le he venido reprochando a la Organización Mundial de la Salud muchas cosas. De lo que primero se nos dijo, lo tarde también que ha llegado a tomar ciertas decisiones. Pensamos que en los aspectos básicos se ha debido actuar con mayor prontitud. Pero en este caso particular, que tanto nos ha atormentado el tema de los asintomáticos, que ahora nos digan estas cosas, vamos a dejarlo allí en el apartado de que sí, se está enfrentando a una enfermedad desconocida y que, bueno, se pensaba en principio de que sí podían estar contaminando o contagiando a las demás personas. La evidencia preliminar de los primeros brotes indicaba que el coronavirus podría propagarse fácilmente por el contacto de personas a personas, incluso si el portador no tenía síntomas. Pero funcionarios de la Organización Mundial de la Salud han alertado ahora que, si bien puede producirse una propagación asintomática, no es la principal forma de transmisión. Y aunque sea un poco tarde, nos alcanza a tranquilizar, porque no deja de ser un tormento el saber de que no sabemos a quién nos estamos enfrentando. Entonces, la persona más propensa a contagiar es aquella que tiene los síntomas. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un documento para ayudar a los países a identificar a las personas que han fallecido por COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, es importante recalcarlo, en el que se reconocen a los muertos por esta causa, tanto si han dado positivo en una prueba de laboratorio como los sospechosos. Bueno, Aquí discrepo un poco con la Organización Mundial de la Salud, porque es que ser sospechoso no implica de que se tenga la enfermedad. Y esto está provocando un caos. Ya lo vimos aquí en España. Se vio antes en Italia. Y en América Latina se está presentando. Porque cualquier persona que tenga un síntoma de coronavirus, que tenga fiebre, que tenga neumonía, ya se piensa que tiene la enfermedad, que está contagiado. Y lo que hacen las funerarias es que le cobran un excedente a los familiares, pero ese no es el problema. Es la incineración inmediata. Es que los familiares no pueden ni siquiera volver a ver a sus seres fallecidos. Son consecuencias. Y esto está generando un caos. Los sospechosos, sí. Y de hecho, muchos de los que fallecen luego se ha comprobado de que no tenían coronavirus. Entonces es una situación preocupante. Debería la Organización Mundial de la Salud corregir cuanto antes esta situación. Y el tema de los sospechosos, colocarle una categoría distinta. Muertes comprobadas, tanto. Sospechosos, tanto. Porque también atormenta, sí, genera miedo cuando dice tantos muertos. Resulta que no todas esas personas han muerto por coronavirus. Incluso algunas de las personas que ya tienen el virus y mueren, no es precisamente por la enfermedad, sino por otras enfermedades asociadas que se complican. En fin, continuando con más datos a propósito de la actualidad, hemos visto ayer un doble varapalo judicial para Argentina por culpa de España. La República Latinoamericana ha perdido dos recursos clave derivados de la expropiación de YPF, en los que se juega cerca de 3 mil millones de dólares. Estamos hablando de 2.656 millones de euros. El primero llegó el 22 de mayo, solo que hasta ayer, bueno, se conoció ampliamente en la Audiencia Provincial de Madrid, en la sesión número 20, que dio un portazo a la estrategia de la potencia latinoamericana para derribar un concurso español, según un auto al que, bueno, publica el periódico El Confidencial. El segundo se notificó el pasado viernes en Nueva York. La jueza Loretta Presca rechazó el intento de que el pleito multimillonario se lleve a Buenos Aires. Será ella misma la que decida esta cuestión en la que se juega sus finanzas, la economía argentina, en un momento muy complicado. Y a propósito, el presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención de Vicentín, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras de granos y derivados del país, y el envío al Parlamento de un proyecto de ley para expropiar la compañía. Asusta un poco a ciertos inversores este tipo de noticias, Alberto Fernández, que recurra a algunas prácticas no bien vistas en el contexto de la economía mundial, en un momento en el que el país precisamente está atravesando por un momento complicado de su economía, y no precisamente por la pandemia. La pandemia ha venido a agravar las cosas. Ya Argentina venía arrastrando esta problemática, que no se ha generado con su llegada al gobierno, que ya la traía Macri, sino que, bueno, pues están persistiendo estos problemas y esta situación. El hablar de intentos en el contexto internacional de lograr algunas cosas por la vía judicial en lugar de dialogar, y estar recibiendo varapalos, y si a esto se suman iniciativas de expropiación, pues lo que hace es agravar la situación que viene atravesando Argentina en materia de economía. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Liliana Lozano. Tenemos un día bastante fresco. ¿Cómo viene la temperatura? ¿Qué pronóstico tenemos para hoy, los próximos días? ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Llega ya el día 9 de junio. Ya hoy es martes de esta nueva semana. Y para hoy tenemos un día relativamente fresco en comparación a días de la pasada semana. 24 grados será la máxima, 16 la mínima. De hecho, a esta hora 16 grados en la capital del Turia. Para hoy, en cuanto a lluvias, el pronóstico es de apenas el 1%. O sea, muy pocas probabilidades de que llueva en la comunidad, será solo en algunas partes. La humedad sigue alta, 74%, aunque baja un poco con respecto a los 80 y tanto que teníamos ayer. 74% de humedad y la racha de los vientos 6 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo, que para mañana conservará más o menos los mismos valores hasta llegar al fin de semana, cuando volveremos a tener un alza importante en las temperaturas. Así que disfrutemos de este día de hoy y de mañana, que va a estar así como lo estamos disfrutando ahora, relativamente fresco. Ayer se cumplió tal cual como lo anunciaste, tremendo chaparrón a mediodía. Sí, se cumplió el pronóstico. Desde el domingo estaba lloviendo. Ayer, de hecho, cuando llegamos en la mañana aquí a la emisora, veníamos de una madrugada lluviosa. Y el resto del día fue así, especialmente en horas del mediodía, cuando tuvimos, bueno, ese gran chaparrón. Y se agradece de verdad, porque las temperaturas estaban de verdad acalorando a todo el mundo. Ya estaban insoportables, sí, decían algunas señoras. ¿Eh? Ayer fue un día de tregua. Continuamos en el Café Mañanero, pasamos ahora a los indicadores económicos. Mucha atención, así evoluciona la economía en España y el mundo. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12, registra en todo caso una caída en las últimas horas del 0,18%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $41.12. Sí, recuperándose el petróleo, estamos hablando del Brent. Y el IBEX 35 también continúa la alza, un 0,3%. Cerró la jornada en 7,896 puntos. Hace menos de 15 días estaba en los 6,000 y pico de puntos. Y hoy estamos en 7,896 puntos. Las variables de la economía, poquito a poco, y así se va incrementando, se va recuperando. La verdad es que hoy tenemos noticias interesantes en materia de economía. Los mercados están bastante animados. Esto de la vuelta a la normalidad en Europa se está impactando positivamente en las bolsas. Los mercados europeos se refuerzan para mantener las subidas. El Banco Central Europeo vuelve a acelerar las compras de deuda con 39 mil millones la semana pasada, sí. Y la presidenta precisamente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha defendido ante la Eurocámara la situación proporcional de la entidad. También al otro lado del Atlántico vamos encontrando noticias alentadoras. La bolsa de Nueva York también creciendo. Bueno, pues recuperación en definitiva es lo que vamos a encontrar hoy en los mercados internacionales. El Banco de España prevé que el Producto Interior Bruto en todo caso caiga entre un 9 y un 15,1% este año y rebote entre el 6,9 y el 9,1% en 2021. Son los efectos que todavía alcanzaría a tener lo que ha sido esta pandemia en la economía española. Y el Producto Interior Bruto Global se hundirá un 5,2% en 2020, la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, según el Banco Mundial. Pero todo esto es comprensible con todo lo que se ha puesto esta pandemia. Claro, es comprensible. Pero atención a este dato también muy interesante en lo que tiene que ver con la creación de empresas, que se ha hundido un 73,4% en abril, su mayor caída desde el año 1995. Todo esto desde luego por el COVID-19. Desayunos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la nota ecológica que no te puede faltar en el café mañanero como parte de ese compromiso que tenemos precisamente con el medio ambiente. Bueno, y reiterándole los buenos días a toda nuestra audiencia por cualquier medio que esté conectada con nosotros, les presentamos entonces la nota verde del café mañanero. A continuación vamos a hablarles de biomasa. Hoy en nuestra nota verde vamos a hablarles de biomasa. Y es que la biomasa se considera actualmente la quinta esencia para la energía y la economía circular. Otro ejemplo son las plantas de productos derivados de la madera como aserraderos, bobinas o palets, donde los subproductos de peor calidad se utilizan para generar calor de proceso. De manera tal que la Asociación Española de Valorización de la Biomasa cree que aplicar la biomasa para uso energético es un paradigma de economía circular, cuya estrategia ha sido aprobada por el gobierno, ya que la simbiosis entre la industria forestal y la bioenergía existe y funciona muy bien desde hace años en varios sectores. Así, la actividad de fábrica de tableros o plantas de celulosa combinada con la cogeneración de energía eléctrica y térmica en general para autoconsumo a partir de sus propios subproductos aumenta la eficiencia global del aprovechamiento de recursos y es una clara muestra de economía circular. El proyecto AgroBioHead, en el que participa Avemium, promueve el uso de estas agrobiomasas para obtener calor en instalaciones en el entorno rural. El uso de la biomasa, fuente local de energía renovable y sostenible en sustitución de los combustibles fósiles de importación, se vería impulsada con la implantación de un impuesto sobre el carbono, algo que Avemium viene defendiendo desde hace años. Entonces, las miradas, amigos, puestas en la biomasa. La biomasa, la quinta esencia para la energía y la economía circular. Siguen desarrollándose las iniciativas, pues, en pro de abandonar el uso de los combustibles producto de la energía que se produce por la vía de los fósiles, para entonces centrarnos en otro tipo de energía más generosa y más amable con el medio ambiente que tanto lo necesitamos. Esta ha sido entonces nuestra nota verde del día de hoy en el Café Mañanero. Proseguimos con más. Quédense con nosotros. Les recordamos también, Lili, y aprovechamos las redes sociales, la forma de estar conectados con nosotros, además del 107.9 en Valencia y el área metropolitana, el 105.3 en Alcoy. El Café Mañanero a través de Latinos FM y sus redes sociales activas 24/7. En Facebook nos pueden ubicar como Latinos FM, en Instagram y también en Twitter como arroba latinosfmvlc. Y nuestras cuentas de Instagram activas siempre, Jorge Rivera Periodista y arroba Lilia Lozano, transmitiendo para ustedes también en los directos en cada mañana, estableciendo comunicación donde quiera que estén, en Valencia, en España y mucho más allá. Gracias por estar con nosotros cada mañana. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Varias organizaciones no gubernamentales

haya perdido virulencia. Atención con esta información. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que no hay evidencias para sostener que el virus coronavirus es ahora menos virulento, aunque ha admitido que puede existir una percepción general de que es más débil al haber aumentado la detección de casos leves y en personas más jóvenes. Escuchemos a Fernando Simón en la parte que entregaba sobre la situación de la pandemia en España. Pero eso no quiere decir que la evolución de la epidemia en nuestro país esté yendo, en principio, muy bien. Sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, doctor, hablaba usted de brote. Radio Nacional le pregunta, los brotes que se han registrado, por ejemplo, en el País Vasco, han sido en el ámbito sanitario. ¿El principal foco de las infecciones está ahora en los hospitales? Ahora mismo es cierto que en los hospitales se están detectando casos, pero lo cierto es que la mayor parte de todos estos casos son personas asintomáticas que se están detectando ahora porque están haciendo cribados. Tenemos, en cambio, otros brotes que sí que se dan en el ámbito comunitario, que son los que pueden ser más preocupantes porque puede costar un poquito más detectarlos, aunque lo cierto es que el sistema que tenemos ahora mismo es muy, muy oportuno en el tiempo y detecta muy rápido. Pero sí que es cierto que el ámbito sanitario sigue teniendo un riesgo. Seguimos teniendo 3.400 y pico casos que, de hecho, están en los hospitales y, por lo tanto, los hospitales sigue habiendo un cierto riesgo. Lo que pasa es que en los hospitales también ha habido un refuerzo muy importante de las medidas de seguridad. Ahora mismo no hay la sobrecarga excesiva que hubo en su momento y casi todos los casos que se detectan, aunque sean aparentemente un número importante o relativamente importante en algunos hospitales, en la gran mayor parte de los casos se debe a cribados que se hacen en sanitarios asintomáticos, que por cualquier razón, después de un periodo largo, pueden seguir manteniendo la PCR positiva, la prueba positiva, pero que probablemente no son transmisores y es muy probable, aunque hay que ir con muchas precauciones y por lo tanto hay que seguir haciendo los aislamientos necesarios, no sean personas de riesgo. Estamos en el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ya al apartado de inmigración. España crece hasta los 47,4 millones de habitantes gracias precisamente a la inmigración. La población residente en España ha experimentado el mayor crecimiento desde el año 2008 y en el 2019 se situó en 47.329.981 habitantes, el máximo de la serie, según las cifras provisionales de población a 1 de enero de 2020, publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo a estos datos, la población aumentó en 392.921 personas durante 2019, año en el que se superaron los 47 millones de habitantes por primera vez en la estadística. Desbloqueadas las solicitudes de regularización por arraigo social. Los migrantes que hubieran solicitado autorización de residencia temporal por razones de arraigo social y cuya solicitud hubiera quedado bloqueada con motivo del estado de alarma, verán simplificados desde este lunes 8 de junio los criterios para su concesión, según informó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Así lo ha indicado el ministro durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pasamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. América Latina se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, con más de 1 millón de casos, y el mes de junio va a ser crucial para frenar su avance en la región, según ha destacado un experto de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, brazo de la Organización Mundial de la Salud en las Américas, resaltó que junio va a ser un mes crítico en el que los países que implementaron medidas de mitigación a tiempo podrán manejar un poco mejor la sobrecarga de casos en sus sistemas de salud, afirmó en entrevista CONEF. El experto dominicano recordó que en estos momentos países de la zona como Brasil, Chile o México están experimentando aumentos diarios de hasta el 4 y 5% en cuanto a nuevos contagios, y otros como Bolivia o Venezuela también están aumentando sus cifras relativas de casos diarios, una situación aún muy delicada. Por otra parte, el gobierno brasileño agrandó este lunes la confusión en torno a la crisis del coronavirus tras presentar en un pequeño intervalo de horas cifras dispares sobre los casos y muertes de COVID-19, una polémica que se suma a la decisión de omitir los datos consolidados de la enfermedad. El Ministerio de Salud informó la noche del domingo un total de 1.382 muertes y 12.581 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, pero poco después presentó un nuevo balance en el que reportó 525 decesos y 18.912 nuevos infectados. En un comunicado enviado este lunes, la cartera precisó que el último boletín corrigió duplicaciones y actualizó los datos sobre el coronavirus en el país, que acumula ahora un total de 691.758 casos y 36.455 decesos, frente a los 685.427 contagios y 37.312 muertes contabilizadas en un primer momento. El baile de cifras aumentó la presión sobre el Ejecutivo y atizó las críticas hacia Jair Bolsonaro, las cuales se han sucedido a lo largo del fin de semana bajo la acusación de un apagón informativo tras retirar de la página web oficial el número total de casos y muertes, publicando apenas las cifras registradas en las últimas 24 horas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Continuamos con noticias del mundo. Los vecinos de George Floyd le dan su último adiós en un velatorio en Houston. Cientos de personas se congregaron en la iglesia The Fountain of Praise, la fuente de la alabanza, en Houston, Texas, para despedir a George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía el 25 de mayo pasado en Minneapolis, Minnesota, un suceso que generó multitudinarias manifestaciones contra el racismo y la violencia policial. Por otra parte, el Banco Mundial alertó este lunes de la enorme magnitud de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que llevará a la economía global a una caída del 5,2% este año, algo no visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, como consecuencia del rápido y enorme golpe provocado por el impacto de la COVID-19. El banco advirtió que nunca antes tantos países habían entrado en recesión a la vez, ni siquiera durante la Gran Depresión de 1930 y tras las dos guerras mundiales del pasado siglo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes porque la liga ya está en cuenta regresiva. Cuenta regresiva para su retorno. Nos quedan prácticamente dos días para el reinicio de la Liga Española con el partido del derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. Podemos decir que quedan muchas dudas por la asistencia de los aficionados a los estadios. Y es que los clubes de primera y segunda división esperan con inquietud la decisión del Ministerio de Sanidad sobre la presencia de público en los estadios. Decisión que deberán tomar precisamente en el día de hoy. Y es que también ha habido un positivo y una gran alarma en el baloncesto español. Y precisamente la ha dado un jugador del Unicaja. Y es que los primeros test determinaron que había pasado el coronavirus y que tenía anticuerpos. Sin embargo, ha vuelto a dar positivo y los protocolos de la ACB de Seguridad Sanitaria le impiden viajar con el equipo al Valencia. Y se trata del jugador Francis Alonso. Pero también hemos tenido en el día de ayer los 100 jugadores más valiosos del fútbol internacional, entre los cuales y en el top de los 20 ya no figura Leo Messi y Cristiano Ronaldo se ha descolgado hasta la posición 70 y el mismísimo Pogba, uno de los jugadores que pensaba el Real Madrid negociar en este verano, se ha descolgado a la posición 89. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Más adelante a las 9:30 de la mañana estaremos con toda la información deportiva. La liga, ¿con público o sin público? ¿Cómo llegará? Cuesta creerlo. Estamos a 2 días, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, y todavía no se sabe, pero es que la normalidad está retornando a una velocidad que no se descarta que tengamos aficionados en las gradas. Así están las cosas. Pasamos ahora al apartado del entretenimiento. Cultura, el mundo del espectáculo. También se deja sentir la nueva normalidad y cómo nos aceleramos para poder conseguirla. Porque vamos a contarles acerca de los centenares de entradas vendidas para el lunes de reapertura en los cines de Cinesa. Los 3 cines de Cinesa que han reabierto sus puertas este lunes 8 de junio, Cinesa As Cancelas en Santiago de Compostela, Cinesa Puerto Venecia en Zaragoza y Cinesa Lux Bonaire en Valencia, han vendido más de un centenar de entradas cada uno y esperan mejorar estas cifras de cara al fin de semana, tal y como lo confirma el director general de la empresa, Ramón Viernes. Es decir, que estábamos ansiosos por volver a tener la actividad de las salas de cine. Queremos volver allí a disfrutar del cine en pantalla grande. El cine que nos está esperando. Ansiosos de volver. Estamos escuchando a Juan Magán. Juan Magán, que se ha pronunciado a propósito de las protestas y el racismo, bueno, que se ha convertido en tema de actualidad. El músico que encabezará el cartel del Festival Itinerante de Música Darcin el próximo 26 de junio en Alicante, afirmado que solo un psicópata puede ser un racista, alguien con una enfermedad en la mente, si bien no cree que la sociedad esté viviendo una ola de racismo. Vamos a quedarnos con esta canción. Vale la pena escuchar a Juan Magán, sobre todo ahora que conocemos ese criterio, esa posición respecto a los problemas que han estado en primer plano en los últimos días tras la muerte de George Floyd en los Estados Unidos. De vuelta vamos a estar escuchando el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente Adolfo Jiménez del Río nos traerá el tema político del día. Y aunque di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada. No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué hago si no estás aquí. Te necesito. Como un niño, Es el Café Mañanero en Latinos FM, a nombre a esa hora de Restaurante Yacaré. Recuerda, en la calle Vicente Sancho Tello, el número 7. Ya podemos disfrutar de ese espectacular comedor, igualmente de la terraza, Restaurante Yacaré. Recuerda, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahora también con unos deliciosos almuerzos españoles. Sí. Y latinoamericanos. Gran variedad. Si algo caracteriza precisamente al Restaurante Yacaré es la gran variedad de platos, las fusiones. No lo olvides, zona Estadio Mestalla, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Así como tampoco puedes olvidar que Grupo Territorio te espera en sus dos direcciones. Ya a esta hora, a punto de abrir sus puertas, Territorio Latino en el mercado de Torre Fiel, para ofrecerte esa gran variedad de los productos tradicionales latinos que siempre consigues allí en el puesto 28, pero al que ahora se suma también la posibilidad de disfrutar de verduras, vegetales, frutas frescas, con los colores y los sabores que tanto nos gustan, y que además puedes pedir que te lleven a casa con su nuevo servicio delivery, el 617-627-3394, Territorio Latino en el mercado de Torre Fiel, de 9 horas hasta las 14:30. Y a partir de las 17, bueno, si no te ha dado tiempo de pasar por Mercado de Torre Fiel, te vas a Matías Perelló 25, porque allí está Territorio Charcutero para ofrecerte la especialidad de la casa, a los quesos blancos latinos, especialmente los colombianos y los venezolanos. Además, las gaseosas, harinas y demás productos allí en Territorio Charcutero, que también puedes pedir con servicio delivery llamando al 635-11-2800. Nuevo horario de Territorio Charcutero, tal como ustedes lo pidieron, de 17 a 20:30 horas. Grupo Territorio, siempre contigo. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de los Archivos y las Bibliotecas, así como el día de hoy, 9 de junio, en España se está celebrando el Día de La Rioja y de la región de Murcia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, hace 86 años, es cuando hace su primera aparición el icónico Pato Donald en el cortometraje animado de Disney The Wise Little Hen, así como a su vez, el día de hoy el actor estadounidense Johnny Depp está celebrando su cumpleaños número 57. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y luego de escuchar a Carlos Angulo con el calendario, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la continuación de la oleada de protestas, saqueos y disturbios que han desencadenado en la ciudad de Minneapolis la muerte del afroamericano George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin. Y es que las fuerzas del orden en Estados Unidos, en un país en el que el año pasado murieron 1.004 personas, 100 veces la cifra de, por ejemplo, Alemania a manos de la policía, ha generado que la mismísima ciudad de Minneapolis y su ayuntamiento tomen la decisión contundente de disolver el cuerpo de policía local formado por 800 agentes. Y es que esta decisión, que llega a más o menos un año para las elecciones locales, abre una cascada de interrogantes acerca de cómo se aplicará el cumplimiento de la ley en dicha ciudad. Y en el tema político del día nos preguntamos,

Uno de los problemas a los que se enfrenta España en estos tiempos es a la despoblación, el envejecimiento, la poca posibilidad de recambio. Complica de cara al futuro algo como las pensiones. Y hoy nos hemos despertado con un dato positivo en lo que tiene que ver con población. España ha crecido hasta los 47,4 millones y registra el mayor aumento desde 2008 gracias a la inmigración. Por otro lado, se registraron 297.368 emigraciones con destino al extranjero, la cifra más baja desde 2008. Así pues, en 2019 hubo un saldo migratorio positivo de 451.391 personas y de hecho es el mayor saldo migratorio de la serie iniciada en 2008, repito. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población no crecía desde hace más de 10 años. Aumentó la población en 14 comunidades autónomas. Por territorios, los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que durante 2019 la población creció en la mayoría de las comunidades autónomas y se redujo en 3, Castilla y León, Asturias y Extremadura, así como en Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos en términos relativos se dieron en Baleares, 1,90%, la Comunidad de Madrid, 1,59% y Canarias, 1,38%. En el otro extremo, los descensos de población más acusados se dieron en, repito, en Asturias, Extremadura, un 0,34%. Por su parte, entre las principales nacionalidades, los mayores incrementos se dieron en la población colombiana, 62.352 más, venezolana, 53.288 y marroquí, 47.346. Y los mayores descensos se dieron en la población rumana, con menos 3.250, Ecuador, menos 1.769 y Bulgaria, menos 389. En términos relativos, los mayores crecimientos de la población durante el año en 2019 se dieron entre los residentes de Venezuela con un 39,8%, Colombia 31,3% y Honduras 29,4%. Y los mayores descensos entre los nacionales de Ecuador 1,3%, Rumanía 0,5% y Bulgaria un 0,3%. Así las cosas, los extranjeros desde Colombia, Venezuela y Marruecos son los que más crecen. Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la colombiana, 76.524. La marroquí, 72.000. La venezolana, 57.000. Por su parte, las nacionalidades de emigrantes más numerosas fueron la rumana, ya los dijimos, igualmente la marroquí, la británica. Datos de la población extranjera en España. Latinos FM 100. 107.9. Salsa, salsa, bachata, bachata, reggaeton, reggaeton, cumbia, cumbia, popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. El Café Mañanero es actualidad. La noticia del día. Bueno, seguimos hablando sin duda alguna de los principales temas. Hoy, Lili, en todos los periódicos vemos al rey Juan Carlos I. Hace parte de los principales temas de actualidad, no solamente de España, sino de Europa. Las casas reales siguen siendo referencia informativa. Y se ha presentado una confrontación política en España entre quienes piensan que el rey no debe ser llevado a la justicia, que el rey no debe ser tocado por la justicia, y quienes piensan que en este país todos somos iguales, incluidos los reyes, la reina. Juan Carlos I. Bueno, se está a propósito esperando un pronunciamiento por parte de el Palacio de la Zarzuela, a ver qué dice el rey Felipe VI. Últimamente se ha observado un cierto distanciamiento entre los miembros de la Casa Real en España. El rey Juan Carlos I, que da la sensación que se ha mostrado un poco rebelde, ¿no? Algunas travesuras por ahí. Y entre estas aparece esta investigación. Bueno, es por un contrato, un lobby. No se trata de un fraude de pronto a los aportes que hace la sociedad española, sino que ellos, la Casa Real se ha dedicado a hacer un cierto lobby para atraer inversión, para que las empresas españolas también logren exportar sus servicios. Y lo que aquí se está investigando, pues, es la adjudicación de el ave de la Meca, esto en Arabia Saudí. Claro, entre ese lobby funciona mucho entre las casas reales. Nada mejor para conseguir un contrato, por ejemplo, en Arabia Saudí o en Qatar, en cualquiera de estos países donde las monarquías siguen gobernando, que vaya, por ejemplo, el rey. Y esa era la labor del rey Juan Carlos, y también lo estaba haciendo el rey, el príncipe Felipe. Para aquel momento. Claro, claro. Para aquel momento. Si estamos hablando incluso de un tema cultural, ¿sabes? Más allá del tema noticioso, también hay un matiz cultural allí. Lo cierto es que la Fiscalía del Supremo investiga si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal por las comisiones del AVE a la Meca. Así que la justicia amenaza al rey Juan Carlos 12 años después del cobro de 100 millones desde Arabia Saudí. Esa es la noticia que pone entonces sobre la mesa este tema, este dilema judicial y legal ahora. Cuatro fiscales del Supremo asumen la investigación por blanqueo de dinero y delito fiscal contra el rey emérito, que solo podrá ser imputado por hechos posteriores a su abdicación en junio de 2014, y eso es un elemento importante a considerar. Cualquier cosa que haya sucedido antes de su abdicación en junio de 2014 no entra en la cuenta. Lo que haya hecho después de junio de 2014 es lo que entonces cuenta para efectos legales. Es decir, Jorge, entiendo que esto entonces no tendría efecto. Sí, gracias a la inmunidad de la que goza el rey. Él sigue siendo rey. Es el rey emérito. Sí, emérito. Correcto. En todo caso, hay un tremendo debate entre los grupos políticos que quieren que el rey sea llevado ante la justicia. Es el caso de Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Juntos por Cataluña, la CUP, el Bloque Nacionalista Gallego, de aquí de Valencia, Compromís y Más País. también Unidas Podemos. Se dice que ha habido un cierto enfrentamiento con el Partido Socialista, estamos hablando de los partidos de gobierno, porque en opinión del Partido Socialista pues dejaría las cosas como están, igual que el Partido Popular, y ya no se diga de Vox. Haciendo un poco el resumen del caso. Este caso se remonta, amigos, al año 2008, año en el que supuestamente el rey, aún en el cargo, recibió una transferencia de 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El embajador saudí en Washington, Adel Al-Huber, avaló esa donación ante Arturo Fasana, gestor de las cuentas del rey y de algunas fortunas asociadas a casos de corrupción, y dijo que se trataba de un regalo. El fiscal suizo Yves Bertossat sospecha que esos 100 millones no se dieron gratis, que existe un vínculo entre la donación transferida al banco privado Mirabaud y la construcción de la línea de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca por más de 6.300 millones de euros, en la que Juan Carlos habría intermediado a favor de un conglomerado de empresas españolas. La tesis de la Fiscalía Suiza es que los saudíes habrían pagado al rey emérito para que éste convenciera a los constructores españoles de bajar el precio de ese contrato y abaratar así el coste del proyecto. Ese es un resumen del caso. En todo caso, yo pienso que esto apenas comienza. Seguramente se va a seguir hablando y mucho de el rey emérito Juan Carlos I. Y hoy estamos a lo que sería entonces el pronunciamiento por parte de el Palacio de la Zarzuela. A ver qué dice sobre este caso. Noticia en pleno desarrollo. Recordemos que ya las investigaciones han estado rondando la Casa Real. El yerno del rey, el esposo de la infanta Elena, y luego se separaron, ya ha estado en la cárcel. Pero ahora el asunto promete ir mucho más allá. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Investigadores del Charitec, esto en Berlín, Alemania, han logrado detectar hasta 27 proteínas en la sangre que varían dependiendo de la gravedad del paciente con COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Y es que mientras que algunos pacientes no desarrollen síntomas, otros desarrollan una enfermedad grave e incluso pueden morir. Por esta razón existe una necesidad urgente de tener biomarcadores para poder predecir la progresión y gravedad de la enfermedad. Todo esto hace parte de lo que se ha estado diciendo, que si la enfermedad ha estado perdiendo virulencia, que ya no tiene tanta fuerza, y ese es un error. Que lo hemos venido comentando aquí y analizando distintas opiniones, distintas versiones, especialmente las del mundo científico, porque de repente quienes estamos fuera del mundo científico podemos tener apreciaciones obviamente subjetivas desde la información que manejamos. Que ya puestos, tenemos que admitir que ha sido muy contradictoria desde el día uno y hasta este momento. Entonces vale la pena escuchar las opiniones de los científicos que se van pronunciando sobre este tema, y es que en la medida que pasan los días, pues obviamente las investigaciones que no paran en torno al coronavirus, al COVID-19, pues van arrojando nuevos resultados. El otro problema que se está presentando tiene que ver con las cifras. En unos casos hay quienes las ocultan y en otros hay quienes dicen que las exageran. y esto pues tiene mucho que ver con América Latina, aunque ya todos sabemos lo que se ha presentado aquí en España, ¿no? Ha habido reconteo toda la semana, se iba implementando una nueva forma de contar. Las metodologías han estado desde el principio tan, digamos que, imprecisas o cambiantes como el resto del panorama. Ya lo hemos visto y a la cabeza de todos esos cambios permanentes ha estado nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Póngase la mascarilla, quítese la mascarilla. Es importante, he llegado a ver hasta que el tema el aseo y la limpieza de los suelos que tanto veíamos en esas imágenes que nos llegaban desde China, no era necesario, no valía la pena, y que la lejía no hace tanto como se decía al principio. En fin, que hay algo así como un cono de sombra sobre todo lo que tiene que ver con lo que significa, es y puede o no hacerse en presencia del COVID-19. En el caso de América Latina, hay dudas sobre los datos que entregan los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, incluso Cuba. Se cree que están ocultando las cifras y que estarían aprovechando la pandemia para darse un parte de victoria, de buena gestión. Es decir, para dar la impresión de que se está haciendo un control absoluto de la enfermedad. Y si uno ve las cifras, sí, efectivamente, hay pocos resultados. Hay algo muy importante también, y es que si no se hacen pruebas, no se sabe cuánto contagio hay en el país, especialmente por los asintomáticos, porque es que la mayoría de la población, más del 80%, son asintomáticos. Y la única forma de saberlo es haciendo las pruebas, el testeo. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. No hay unos testeos contundentes. Ya no se diga en Nicaragua, donde se ha estado negando la pandemia, Daniel Ortega. Y en el caso de Colombia, lo que se está diciendo es que están elevando las cifras. Porque resulta que, de acuerdo al sistema de salud, la forma como está implementada la salud en el país, la salud pública, entre comillas, porque la salud en Colombia generalmente está en manos de unas ARS, unas administradoras que corresponden al sector privado, porque siempre se dice que no, desde el sector privado pues se administra mejor. Pues lo que ocurre en este caso, y ya de hecho el mismo ministro de salud estaba alertando sobre una grave situación, el alquiler, por ejemplo, de algo tan fundamental que se ha hecho tan necesario en estos tiempos, no solamente en Colombia, sino también en otros países, como los ventiladores. El número de días que puede estar una persona necesitando un ventilador. Resulta que algunas veces solamente lo necesitaban 5 días y aparecía, se lo facturaban como si lo hubieran utilizado 10, o dejaban ahí el paciente 10 días, cuando ya perfectamente se le había podido dar de alta. Eso sin contar todo el tema de los precios para adquirir estos equipos. Claro. Hemos tenido ya noticias en varios países de temas con corrupción por sobreprecio para la adquisición de equipos médicos y especialmente los respiradores. Entonces surge en estos momentos la duda si en Colombia realmente hay esa gravedad que se está diciendo. Mire cómo son las cosas, ¿no? En unos países se dice que la incidencia es mayor por corrupción y en otros se dice que... que es menor aun cuando realmente existe. Correcto. Las paradojas de la vida y las paradojas de la pandemia. Las caras además de la corrupción. Sí. Vamos a escuchar a propósito del presidente Iván Duque, que en cualquier caso, a pesar de estas circunstancias, dice que bueno, pues hay unos datos que son alentadores y se espera que a partir de este mes empiece la enfermedad a remitir. Es decir, la curva se incline. Momentos difíciles. De hecho, quería también compartirles a ustedes que el porcentaje de fallecidos, al igual que lo hemos visto en los últimos días, está altamente concentrado en personas mayores de 70 años y personas que están entre 60 y 70 años con preexistencias y con comorbilidades. Por eso es muy importante insistir en el cuidado, en la protección de las personas mayores de 70 años. Quiero también decirles que cuando hacemos el barrido, las cifras mundiales, se registran en este momento un total a nivel global de 7.081.665 casos. Tenemos casos activos a nivel mundial 3.255.678. El mundo tiene ya 3.177.074 recuperados. Hay 52.800 personas en todo el mundo en estado crítico y se registra un total de fallecidos a nivel mundial de 405.002 personas. Bueno, el parte que allí escuchamos del presidente Iván Duque. En todo caso, ya el país alcanzó los 40.000 contagiados. Pero sí, mire, las cifras en América Latina es impresionante. ¿Cómo está creciendo la pandemia? La incidencia de la pandemia. Se viene diciendo que es el epicentro de la pandemia ahora mismo, pero esto tiene unas incidencias profundas. La parálisis, un confinamiento largo. Hoy hemos amanecido diciendo que sí, el confinamiento ha dado sus resultados. Y salta la preocupación en América Latina, ¿por qué no se ven resultados rápidos? Sino que al contrario, en medio del confinamiento, está creciendo la pandemia. Eso es lo extraño, se está extendiendo. Y a propósito de ese comentario que estás haciendo, fíjate esta noticia que compartimos ya de inmediato con los amigos y que tiene que ver con Cuba. Regresa a Cuba la brigada médica que se desplazó a Lombardía para luchar contra el coronavirus. Es decir, que después de tener aparentemente la situación bajo control, Cuba ha tenido la necesidad de volver a recibir a estos médicos italianos. Cuba ha recibido este lunes a los 52 profesionales sanitarios que se desplazaron a la región italiana de Lombardía, la más afectada por el coronavirus en el país europeo, para luchar contra la pandemia. Así lo anunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que calificó a los profesionales sanitarios en cuestión de valientes. Con tremenda emoción y admiración, dimos la bienvenida a nuestros valientes, ha dicho a través de su cuenta en Twitter. Lo cierto es que Cuba sigue necesitando la ayuda extranjera para poder enfrentar la pandemia en la isla. El tema de Cuba con sus profesionales de la salud que también fueron ofrecidos a México. De hecho, Manuel López Obrador anunció que iba a contratar médicos cubanos. También se lo ofrecieron a España, a propósito. También se lo ofrecieron durante la pandemia a España. Son unas misiones que tienen el carácter de solidario, pero que recordemos, el gobierno cubano luego le pasa la factura al gobierno que obtiene los servicios, en este caso al italiano, o hace un canje. En este caso son los italianos los que están llegando a Cuba. Ajá. Y están llegando por segunda vez. Y esto es lo que nos llama la atención en función del comentario que venías haciendo de cómo sigue creciendo la extensión de la propagación de la pandemia en América Latina, porque es que este contingente de médicos italianos ya había estado a finales de marzo, se había marchado y ahora el gobierno cubano ha pedido que regresen. ¿Y a qué se debe esa petición? ¿No lo aclara ahí la nota? Sí, se debe precisamente a la necesidad de poder enfrentar la pandemia, porque los números en Cuba siguen en ascenso. Ayer estábamos diciendo justamente que Díaz-Canel había dado por controlar tener la enfermedad bajo control. Un día se dice una cosa y al día siguiente otra. Estaba escuchando a Iván Duque con las cifras de Colombia en el parte, cuando se nos interrumpió aquí. Vamos a intentar de recuperarlo para tener una idea exacta de lo que está pasando en el país. Años con preexistencias y con comorbilidades. Por eso es muy importante insistir en el cuidado, en la protección de las personas mayores de 70 años. Quiero también decirles que cuando hacemos el barrido, las cifras mundiales se registran en este momento 1 millón. Un país como México está en 909, Brasil supera los 3.000, Panamá se acerca a los 4.000, Perú se acerca a los 6.000 y Chile supera los 7.000. Ese también es un indicador bien importante. Otro que me gusta también destacar y resaltar es cómo estamos en términos de porcentaje de letalidad, la tasa de letalidad, quiere decir el número de personas fallecidas sobre el total de casos. La letalidad que tiene Colombia es del 3%, países como Alemania están en el 5%, Brasil 5%, Estados Unidos 6%, España 11%, México 12%, Reino Unido 14%, Italia 14%, Francia 15%, y eso también nos permite a nosotros ver con optimismo, más no con triunfalismo, el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Cuando analizamos otro indicador, las muertes por millón de habitantes, aquí también es bien interesante, en el comparativo con el mundo, nosotros estamos en 25 muertes por millón, Alemania en 104, Estados Unidos en 334, Francia supera los 400, Italia está en 561, España en 580 muertes por millón, Reino Unido se acerca a los 600 muertes por millón. Y en el escenario latinoamericano, de nuevo Colombia está con 25 muertes por millón, país como Chile en 86 muertes por millón, Panamá supera las 90, México está en 106, Perú en 166, Brasil en 172. Y quisiera también destacar algo importante, otro indicador que venimos haciéndole seguimiento constante con el equipo de expertos, que tiene que ver con el porcentaje de positividad, es decir, sobre el total de pruebas que se realizan, cuántos casos están marcando positivos. Nuestra positividad está en el 9%, Estados Unidos está en el 9%, Argentina en el 12%, Perú en el 16%, Chile en el 19%, Panamá en el 23%, México en el 35%. Me parece también que es importante destacar que más del 90% de los casos que se analizan a través de pruebas son descartados. Y también quisiera una vez más, para poderles contar a ustedes algunas de nuestras principales luces de interés, de alerta y de precaución colectiva, el porcentaje de fallecidos por rango de edad, que me gustaría también que analizáramos este cuadro. ¿Por qué me parece importante compartirlo? Porque nos damos cuenta que el 51% de las personas que han fallecido por COVID-19 son mayores de 70 años en nuestro país. Y si le agregamos las personas que están entre 60 y 70, nos damos cuenta que la cifra supera el 73%. El presidente de Colombia, Iván Duque, hablando de la incidencia de la pandemia en el país, a pesar de que ya se alcanzan los 40.000 contagiados, dirían que son unos datos normales, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que se ha visto en América Latina, últimamente, igualmente acá en Europa, en los países con mayor población en la región, recordemos, Lili, que son primero Brasil, ahí tenemos también ese alto contagio, o sea, los 500.000 contagiados también coincide con el número de población que tienen. Ahí está Perú, eso sí, el caso de Perú llama la atención porque Perú, no, en cuanto a población, tengo entendido que está en el quinto o sexto lugar en la región, sin embargo, en lo que tiene que ver con la incidencia de la pandemia, está en la segunda posición. Y a continuación, preocupante México. Posición esa de Perú, porque ha evidenciado durante estos días de la pandemia la debilidad de su sistema sanitario. Y aquí voy con los datos reales. Del Instituto Johns Hopkins. Sí, Brasil tiene 707.412 contagiados y 37.174 fallecidos. Siguiendo en la región, Perú tiene 199.696 contagiados y 5.571 fallecidos. Es decir, sigue ostentando la segunda posición. Sí. En tercer lugar encontramos a Chile con 138.846 contagiados y 2.264 fallecidos. Quinto lugar para México. No, cuarto lugar para México con 120.102 contagiados y 14.053 fallecidos. Hay que recordar que México está en los 100 millones de habitantes. Y que en un primer momento pues había una honda preocupación por México, por las medidas y las políticas asumidas por su gobierno. Y sin embargo, fíjense ustedes que no está en el ranking entre los tres primeros lugares en América Latina. Pero, cuidado, hizo está corrección, creciendo. Hizo corrección de medidas sobre la marcha y le ha dado resultado en el sentido de por lo menos tener un mejor manejo de la situación. Continuando con las cifras de la región, Ecuador aparece en la quinta posición con 43.378 contagiados y 3.642 fallecidos. Lo que se destaca de Ecuador, que bueno, sí es importante también anotarlo, Lili, que tiene una población de unos 15 millones de habitantes. 15 millones. Atacó al principio muy fuerte. Ya ha bajado un poco la pandemia, el crecimiento de hecho es del 7%. Y en la sexta posición vamos a encontrar a Colombia con 40.847 contagiados y 1.373 fallecidos. Colombia es un país de 50 millones de habitantes. Por eso decía el presidente Iván Duque que los datos que tiene son buenos a la hora de comparar con la región y el mundo. Vamos a encontrar a Argentina en la séptima posición con 23.620 contagiados y 693 fallecidos. Es importante lo de Argentina porque tiene unos 30 millones de habitantes. Pero desafortunadamente en los últimos 15 días ha crecido de una forma asombrosa en la pandemia, al igual que México. En este momento ostenta un 29% de crecimiento. Y vamos a encontrar a República Dominicana también con 20.126 contagiados, 539 fallecidos, un crecimiento del 13%. También ha disminuido el crecimiento en la República Dominicana. El porcentaje, quiero decir, el porcentaje, no quiere decir que haya caído. Y en la novena posición vamos a encontrar a Panamá con 16.854 contagiados, 398 fallecidos. Recordemos que Panamá tiene unos 4 millones de habitantes, 5 millones de habitantes. Y vamos a encontrar también a Bolivia. Bolivia también ha venido creciendo de forma preocupante en la pandemia. 13.949 contagiados y 475 fallecidos y un crecimiento todavía del 27% durante la última semana. Vamos a dejar las cosas hasta aquí. Son las cifras de la pandemia en América Latina. Una breve pausa y ya regresamos con el personaje del día y la información deportiva. Latinos FM 107.9. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Fin de la pausa publicitaria. Salsa. Bachata. En Latinos FM, siente tu música. Salsa, salsa, bachata, bachata, amores, reggaeton, pa' que quede lo que yo hago dura, cumbia, popular, todos los ritmos en Latinos FM, siente tu música. Ritmo para esta mañana a través de Latinos FM 107.9, especialmente aquí en el Café Mañanero. Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, pero también nos pueden escuchar en Alcoy en el 105.3. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos disfrutar de ricos platos de Colombia. Patacón Tostado. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día, Lili. A ver. El personaje del día para hoy, 9 de junio, es Luis Almagro. Luis Almagro aseguró que la pandemia profundizó la, a ver, si internet me ayuda. Luis Almagro aseguró que la pandemia profundizó las desigualdades y la exclusión en América Latina. El secretario general de la Organización de Estados Americanos indicó que el COVID-19 agravó problemas estructurales que grafican que tenemos el hemisferio más desigual de todos. Advirtió que el escenario a futuro no es alentador y pidió redoblar esfuerzos, principalmente en temas de educación, salud, trabajo y género. Luis Almagro, una vez más, sus opiniones pues generan reflexiones y generan comentarios. El equipo ganador de la radio, Latino Deportes. Latino Deportes. Con Jorge Rivera. Bueno, por aquí está listo también Adolfo Jiménez del Río con su batería de noticias en lo que tiene que ver con deportes. La liga ya está en cuenta regresiva. En cuestión de qué. Un poco más de 24 horas. Se reinicia el fútbol en España. Y la primera división, unas 48 horas. De manera que hay mucho que contarles. Algunos equipos se creyeron lo primero que se les dijo y tomaron algunas decisiones importantes, como es el caso del Real Madrid. ¿Y a qué me refiero concretamente? Hombre, lo que se tenía previsto es que este año no se tendría público en los estadios. No habría público en las gradas. En consecuencia, el Real Madrid, que no descartaba de que la liga se reiniciara, pues optó por hacer algunos trabajos importantes de remodelación en su estadio, el Santiago Bernabéu, que tiene capacidad para unas 90.000 personas. En consecuencia, y como le habíamos dicho, sus partidos los va a jugar en un campo secundario, en el Alfredo Di Stéfano. Sí. Lógicamente sin público. Ahora resulta que está cobrando fuerza la posibilidad de que se juegue con público. Tal vez no en las primeras fechas, cosa que tampoco se descarta, pero sí en los próximos días. Claro, y esto le ha pillado un cabreo al Real Madrid, porque podría privarse de jugar sin público debido a esta novedad en lo que respecta a los protocolos de la liga. Adolfo Jiménez del Río ha estado atento también a esta situación, que repito, es noticia hoy en los previos del reinicio de la liga. ¿Habrá público en los estadios o no? Recordemos muy bien que el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, manifestó su deseo de ver pronto hinchas en las tribunas. Y eso sí, desde el Consejo Superior de Deportes se recordaba, precisamente en los medios periodísticos, que las pautas las marcaría el Ministerio de Sanidad, al regir todavía el estado de alarma. Pero otro asunto será después, cuando decaiga y las competencias de salud vuelvan en su totalidad a las comunidades autónomas. Entonces, como lo dijo el ministerio en voz de Salvador Illa, podría dar recomendaciones, pero serán las consejerías las que tendrán la última palabra. Y ahí es donde se abre la gran incógnita de los clubes, ya que con muchas jornadas por disputar, más allá del 21 de junio, cuando termina el estado de alarma y la excepcionalidad por culpa de este coronavirus, se deberán tomar unas sensatas decisiones sobre qué estadios o qué regiones o qué comunidades podrían aceptar la asistencia de público en los diferentes estadios. Todo está por decidir y precisamente en el día de hoy se tomarán algunas decisiones concretas con respecto a este tema. Vamos a ver entonces finalmente qué pasa. Si hay público en los estadios, se cree que una parte de público sí que podrá asistir, pero esto afecta a lo que tiene que ver con la igualdad. ¿A quiénes se aceptará ir al estadio en el caso de que se permita, por ejemplo, un 25 o un 30% del aforo? Es algo que de todas formas genera mucha polémica. Más actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Estamos en Latino Deportes. Y cuando faltan prácticamente 8 días para el comienzo del torneo de la Liga de Baloncesto ACB Endesa, y que prácticamente este próximo jueves ya los equipos se desplazan aquí hacia la ciudad de Valencia para quedar concentrados en sus hoteles y con todas las medidas sanitarias que dictó precisamente la ACB y según lo que dictó también el Consejo Superior de Deportes, se supo en Málaga que en un Unicaja tenía un positivo y que era miembro de la expedición que se iba a desplazar precisamente a La Fonteta. En un principio no se especificaba su nombre, ni si era jugador, entrenador o parte del staff, solo que era asintomático y que por los protocolos establecidos quedaría aislado del resto. Pero más tarde el propio afectado ha explicado a través del comunicado en sus redes sociales lo ocurrido. Y se trata nada menos que de Francis Alonso, el escolta formado en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro y que había estado cedido este curso en Fuenlabrada. Desafortunadamente no podrá participar de estas finales de la ACB de baloncesto. Gracias Adolfo Jiménez del Río, y a propósito de la polémica del día, vamos recogiendo impresiones sobre si habrá público en los estadios, la conveniencia o no de público en los estadios de fútbol. El entrenador del Eibar, José Luis Mendilíbar, ha asegurado que igual está permitido un aforo limitado en los bares durante la desescalada por la pandemia del coronavirus. Debería permitirse también el acceso a los estadios en la reanudación de la Liga Santander, y ha explicado que no están preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Y esto es muy importante porque lo que tendremos de ahora en adelante es una maratón de partidos. Todos los que no se han jugado, pues se van a poner en el calendario y tendremos fútbol toda la semana. Eso es lo que viene. Bueno, más voces. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha mostrado contrario a la propuesta del presidente de la Liga, Javier Tebas, de abrir al público los estadios que puedan hacerlo y dejar otros a puerta cerrada, pues ello rompería el esquema de igualdad deportiva. Bueno, esos son otros argumentos, otra posición, pero desde dentro del deporte se está pidiendo la presencia del público. En el día de ayer se conoció la lista de los 100 jugadores más valiosos del fútbol internacional, y en el top 20 no está ya Leo Messi, y Cristiano Ronaldo se ha descolgado a la posición 70 con un valor de 62.800.000 euros. Y el que más desconcierta es Pogba, un jugador por el que estaba negociando el Real Madrid y que estaba ofreciendo una buena cantidad de dinero y que se ha descolgado a la posición 89 y con un valor de mercado de 50 millones de euros. Pero vemos a Neymar también descolgado en la posición 37 y con un valor de 82 millones de euros. Y precisamente Leo Messi ocupa la posición 22 y con un valor de 100 millones. Lo mismo que Hazard, que se descolgó a la posición 63 y queda con un valor de 65 millones. Y por la parte delantera, en el top de los mejores 5 jugadores del mundo y más costosos, se encuentra en la quinta posición Rashford, del Manchester United, con 152. En la cuarta, Alexander Arnold, del Liverpool, con 171. En la tercera, Sancho, del Borussia Dortmund, con 179. En la segunda posición, Sterling, del Manchester City, con 194.700 millones de euros. Y en la primera posición está el indiscutible jugador del Paris Saint-Germain, Mbappé, con un valor de 259 millones 200 mil euros. Y podemos ver en la lista, en la posición 23, el mejor español, Rodri Hernández, con un valor de mercado de 101 millones. Y encontramos un colombiano en el puesto 95, Davinson Sánchez, con 49 millones en su valor. Esta es la lista que ayer sacaron de los jugadores más costosos en el fútbol internacional. La Federación Italiana de Fútbol ha decidido que los playoffs serán la fórmula que asignará el título y las plazas de descenso si la Serie A, que se reiniciará el 20 de junio, tiene que volver a suspenderse debido al coronavirus. Y parece ser que en el automovilismo internacional el público sí podrá asistir a algunas competiciones, y es que los 300.000 aficionados que abarrotaron el año pasado el Indianapolis Motor Speedway pueden seguir manteniendo en su agenda el 23 de agosto, la fecha programada para la 104 edición de los 500 millas de Indianapolis, y que solo correremos con aficionadas en las gradas, fueron las palabras que adelantó Roger Penske, gran factum de la IndyCar y propietario del legendario Brickyard, el circuito donde Fernando Alonso aspira a redondear la triple corona del motor. Madrid por Madrid es una campaña solidaria capaz de involucrar a toda la gente de Madrid en ayudar a sus vecinos a superar este momento. Pueden entrar a la web Madrid por Madrid, por una X, punto y el punto org.es y colaborar. Bueno, es la forma como el Real Madrid y el Atlético de Madrid se han unido por una causa solidaria. Madrid por Madrid. Y nosotros llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Y les invitamos para mañana, una vez más, cuando llegaremos ya a la mitad de la semana, para compartir una nueva emisión del Café Mañanero a través de Latinos FM. Les recordamos que pueden volver a escuchar el programa, especialmente las entrevistas y secciones especiales en nuestro podcast en www.latinosfm.es. Feliz martes para todos. Hasta mañana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. ¡Ah!

dominicanos y dominicanas. Dime qué faltó, pero dime algo, pues me estoy muriendo. Latinos FM